Hay estrellas que cantan entre silencios de nácar para verte y despertar. Como nube y de escarcha, por no poderte contemplar. Sombra.